Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 31 al 35. Comienza la despedida. Cuando salió, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios le glorificará a él en sí mismo, y pronto le glorificará. Hijos, todavía estoy un poco con vosotros. Me buscaréis, y como les dije a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Lo mismo os digo ahora a vosotros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comienza la despedida. Si no amas a tus semejantes, sean quienes sean, ya lo sabes, no eres discípulo de Dios. Lo dijo el mismo Jesús, Hijo de Dios y Dios mismo. No te me despistes y recuérdalo bien. Te lo volveré a repetir con sus propias palabras. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, amaos también unos a otros. Dios quitó las distancias entre unos y otros. Dios quitó la barbarie de los hombres antiguos y modernizó a la generación del hombre, la igualdad. Dios hizo a todos los hombres iguales, hermanos suyos por la fe, por este volver a nacer, por este volver a vivir. Lo que ocurre es que algunos aún andan muertos, esperando que alguien, tú, les hables de la resurrección de Jesús de Nazaret, el Mesías. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.